lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, Radio Escuchas. Bueno, otro martes más que nos acercamos hasta aquí, hasta Sintxilik Irratia, pausaditos. Y no porque el mundo nos dé motivos para ir más acelerados. ¡Ay! Este pequeño y gran mundo. Todo el mundo explota, todo el mundo viaja, todo el mundo muestra la enorme violencia de la nada. Vivimos la vida bomba. Vivimos lo irracional de la dicha que nos expulsa de aquí y de allí, que nos expulsa de todo. Vivimos en puro amor o al menos en libre crecimiento y así se dice que se viaja. Así que nos vamos a pegar un pequeño viajecito como todos los martes. Además, hoy la luna no está del todo llena, pero en esta madrugada se le van a poner los carrillos pletóricos porque está al puntito de reventar. ¡Ay, la pobre ignorante ahí arriba! Con su luz mortecina que tiene. Es por el momento inmune a todo lo que pasa aquí abajo, aunque no del todo. Bueno, como es habitual, daremos un pequeño repaso a las informaciones que nos mandáis y a todo lo que recogemos de los centros de contrainformación.

Houston, aquí Condor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, en los pasados días se podía observar en distintas partes del mundo la soberbia de los grupos de la ultraderecha saliendo a las calles como exigiendo su lugar. Bueno, entre otras cosas por esto y otras cosas más, más de 200.000 personas salen a las calles en Alemania este pasado sábado, 20 de enero, en varias ciudades, para protestar contra la extrema derecha. Bueno, alrededor de un centenar de movilizaciones en tercer fin de semana del mes, al menos 35.000 manifestantes en Frankfurt, número similar en otras ciudades de este país. Estas manifestaciones contra la ultraderecha se están expandiendo en todo el país a partir del domingo 14 de enero y ya figuran entre las más significativas de estos últimos años. Bueno, arrancaban unos días antes de que el periodista de investigación del Correctiv el pasado 10 de enero hablará sobre un plan secreto de la extrema derecha que aplicaría en caso de llegar al gobierno de Alemania. En estas manifestaciones adquieren además un significado especial en un país que en las semanas precedentes era escenario de importantes protestas del mundo rural y de diversos sindicatos, cada uno por sus propias reivindicaciones. Bueno, si recordáis, el pasado día 15 en Berlín se transformaba de capital en una amplia granja en la cual no menos de 6.000 tractores cambiaron por algunas horas su fisionomía urbana. Bueno, todas estas movilizaciones en contra de que la información de la red de Correctiv desvelaba la existencia de un preocupante plan secreto por la extrema derecha en caso de que la alternativa para Alemania gane las próximas elecciones. Bueno, así que la cosa está caldeadita, como veis, y nosotros seguiremos los pasos a esta información. Y Sergio Ferrari os deja mucha más plasmada en las www.rebelión.org. If the city grows. En un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues, ¿qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Bueno, y estos días se iniciaba a nivel estatal una campaña por la abolición de todas las formas de aislamiento carcelario, por ser una forma de maltrato y tortura institucionalizada, contraria al respeto a los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de 1948, ni más ni menos. La Administración Vasca de Prisiones ha establecido, contrariamente a esta propuesta, la urgente creación de módulos para personas presas en régimen de aislamiento, como si no hubiera otras prioridades para abordar la realidad de una población encarcelada, abandonada y enferma. También están con la negativa a reconocer que la cárcel en general y el aislamiento carcelario en particular genera enfermedad mental, provoca la muerte en prisión. La génesis de ello radica en una cultura judicial equivocada y cimentada en la fe de la venganza y el castigo. Nos recuerdan en este artículo que la población encarcelada cuenta con un altísimo índice de enfermedad mental, en muchos casos sin ni siquiera un diagnóstico debido a la carencia de personal, personal especializado en salud mental. También la carencia de centros, servicios y programas de salud pública designados a afrontar desde la prevención y el tratamiento sus graves enfermedades, que al parecer no se consideran tan urgentes como el crear módulos en régimen de aislar a los presos. Bueno, como ejemplo nos recuerdan el caso reciente de una persona clasificada en régimen de aislamiento que aparecía ahorcada en la cárcel de Dueñas cuatro días después de ser trasladada desde la prisión de Basauri en Vizcaya. Bueno, parece ser que fue denunciado por los funcionarios de prisiones del sindicato «Tu abandono me puede matar». Bueno, se preguntan de por qué no fue trasladado. La pregunta es quién provoca estas muertes inducidas denominadas suicidios y quién provoca que una persona decida quitarse la vida como resultado del sufrimiento que supone encerrarle en régimen de aislamiento. Toda esta información publicada por César Manzano la tenéis en las tres W's laine.org. Santos vagabundos, ángeles drogados, esto es la revelación del Dios en el jazz. También es la velocidad cuando un rotor invita y así también se viaja. Boris Kovac. Thank you. Buenos días, señores. ¿Sabemos algo de esta gente? ¿Por qué se han quitado ustedes los uniformes de gala? Es que han llamado a los embajadores, que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Con estas distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Calor de este uniforme. Quíteselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. ¿Usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, vale, vale, vale, ya, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! ¡Ah! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace 1 mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal, fenomenal. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero libertario de medios libres. Y bueno, pues vamos con el menú de las noticias que les hemos compilado para esta edición semanal. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota de Palestina. Se cumplen 3 meses del horror genocida de un Estado totalitario, 90 días de iniciada una ofensiva bélica desigual del ocupante Estado de Israel sobre la población que vive hacinada en lo que se ha definido ya como un apartheid hebreo-árabe, que ha sometido por la guerra y el saqueo a los pobladores de las últimas centurias de la ocupada Palestina. En esos más de 90 días, Israel ha destruido casi por completo la infraestructura de vivienda, alimentación, salud, educación, agua, electricidad, que deja tras de sí estos 90 días una devastación digna de una pesadilla nazi. Este territorio palestino que ha sido devastado por vía misiles, vía intervención directa militar, sus trascabos, entre otros. Bueno, les vamos a tener información y también acerca de la demanda que ha interpuesto Sudáfrica contra Israel por genocidio, por estos hechos. Así que les vamos a tener información más adelante con notas de Palestina Hoy, Palestina Libre y la plataforma mexicana de Palestina MX. Vamos a tener también información de Argentina y bueno, pues con la llegada de Javier Milei allá a la presidencia argentina, llegó también la más rancia tradición capitalista y autoritaria del Estado argentino. En ella crece la semilla del fascismo. El entrante gobierno decidió borrar de un plumazo derechos laborales y sociales que han costado años de lucha colectiva. Y con esa misma rapidez con la que con un plumazo decidió borrar estos derechos, también decidió poner a la venta el país de Argentina. Y bueno, pues las y los argentinos han salido a las calles contra estas medidas antipopulares, medidas económicas que ha impuesto Javier Milei, materializadas en el megadecreto 70-2023 y la llamada Ley Omnibus que presentó en el Congreso, que suponen una inédita liberalización de la economía, un aumento de servicios, tarifas y alimentos, un fuerte avance de las privatizaciones y la entrega y el saqueo, la pérdida de derechos y el aumento de la precarización laboral. Y bueno, pues ha habido y habrá movilizaciones en todo el país, a pesar de las fuertes amenazas también del nuevo gobierno de Milei, por ejemplo, de que si vas a las manifestaciones te van a cobrar, no solo te van a reprimir o te pueden encarcelar, sino que te van a multar fuertemente por asistir a manifestaciones, por invitar a participar, una situación horrenda. Y bueno, pues han habido movilizaciones el pasado 20 de diciembre, el pasado 3 de enero, hubo una el 10 de enero y se está llamando un paro nacional para el próximo 24, convocado principalmente por la CGT a este llamado paro nacional. Les vamos a tener más información con notas de Radio La Conquista del PAN, de ANRED, de la Red ECO y la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Así que vamos a tener esta nota más adelante. Vamos a tener una nota sobre Ecuador, crisis de violencia en Ecuador por la narcopolítica, con motines en las cárceles, militarización del país y una declaración de guerra interna. Pues ha sido la respuesta que ha dado el capitalismo ecuatoriano a pues esta su propia contradicción. Y bueno, pues el escenas como la del pasado martes, donde un grupo armado tomó un canal de televisión durante una transmisión en vivo, es una de las tantas muestras de fuerza de los grupos armados creados por la narcopolítica y la corrupción en Ecuador. Y bueno, pues es una situación lamentable y pues vamos a tener un poquito de actualización de lo que está pasando allá en este... Bueno, y entrábamos en sintonía con Radio Zapatista. Ha sido una reenviación que nos han hecho los compañeros de Radio Mundo Real, que estas semanas pues no han podido publicar nada nuevo. Y encontrábamos en esa página la dirección del último programa de Radio Zapatista, que como escuchabais recordaba a Palestina a 3 meses de horror genocida de Israel contra la ocupación palestina. Es mi vida feliz y domino azul. Bueno, también hablan en este programa de la crisis de violencia en Ecuador por la narcopolítica y la corrupción. Como ya sabréis, por los medios de comunicación más convencionales ha habido motines, crisis de derechos de cárceles y, como no, el ejército campando a sus anchas por un lado y por otro. País en medio del continente americano, en la Vía Yala. Y en las notas de lo que está pasando acá en México, bueno, pues les tenemos una nota sobre los 30 años del EZLN, del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o como ellos le han llamado, de el inicio de la guerra contra el olvido. Y bueno, pues los pueblos zapatistas del sureste mexicano realizaron una jornada de actividades para celebrar y celebrarse sus 30 años de caminar en su lucha por la libertad y la justicia, con teatro, danza, poesía, murales, una parada de milicianos y milicianas muy al modo zapatista, mucho baile y con la consigna del trabajo común, se festejaron y ratificaron sus principios que son ejemplos de vida. Destacaron su caminar por la autonomía y su promoción de un sistema común de organizarse. Están pensando la tierra y la vida en común por encima de la propiedad privada. Ideas elevadas y progresistas dignas de grupos humanos elevados como los que se han gestado en esas tierras rebeldes, donde a pesar del asedio y las muchas trampas del capital y el Estado, lo siguen intentando y construyendo, poniendo en ello la vida y la esperanza. La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo debe de gobernarse a sí mismo. Criticando a los partidistas y al modelo capitalista, pues fueron parte de las palabras del discurso que dio el subcomandante insurgente Moisés frente a miles de asistentes que pues acompañaron a esta actividad que convocó el EZLN a su aniversario. Y bueno, pues congregó a miles de milicianos y milicianas, bases de apoyo, y también a esa banda visitante que pudimos asistir. Así que les traeremos un poquito de información de lo que pasó allá en estas actividades. Pues bueno, también les vamos a compartir un pequeño... Bueno, todo esto y mucho más lo tenéis publicado en las tres dobles V's radiozapatista.org. Las últimas noticias desde abajo publicadas en este mes de enero. Minha vida feliz e dominou azul, me trouxe aquela flor que ficou como recordação de um momento tão bom. Cheio de emoção, alegrando meu peito, fez fugir solidão, deixando alegria entrar no meu coração. A florzinha secou, fiquei tão triste, você me abandonou, mas eu vou. Oh, Atención, sala de máquinas. Procedan a la revisión del motor principal. Tiempo disponible, 72 horas. No jodas, pero si el motor está bien. Si quieres, lo hago yo. ¿Tú sabes las piezas que tiene eso? 278.536 piezas. Bueno, ponte a pasar el trapo a todas. Venga, cuanto antes empecemos. Bueno, pero luego que no nos pase como la última vez, ¿eh? Según desmontamos, vamos apuntando. ¿Verdad? Que si no, luego para volverlo a montar. Todavía tengo las piezas que sobraron debajo de la cama. Lo peor es quitarle el óxido. De eso no te preocupes. ¿Por? Tú déjame a mí. Bienvenidos al mundo del sueño. De los sueños, sueños, sueños, sueños. Madre es todo lo que nos rodea. Son los árboles, el musgo, las piedras, los animales. Madre es todo. Son las historias que nos cuentan los abuelos, de donde aprendemos la vida. Madre es la alegría que sentimos cuando nos regalan los frutos que recogemos. Madre es el amor que nos ofrecen y ofrecemos. Cuantos más años tengo, más vista pierdo y menos voy a cazar. Ahora tengo más tiempo para estar al refugio de mi pensamiento. Hace poco hemos conocido al hombre blanco y ha traído extrañas palabras como naturaleza, que creo que quiere decir madre, y otra que llaman riqueza, que parece que son los regalos de madre. Han traído algo que dicen escrito. Es como una hoja pálida con una forma rara de no sé qué planta. Según el escrito, las tierras donde vivimos son suyas y no nuestras. Nosotros sabemos que la tierra no es nuestra, que nosotros somos de la tierra. Pero ellos dicen que debemos irnos. Yo ya me estoy yendo, y madre también ha empezado a morir. D'acord no ens entenem, ni ens sabem estimar. D'acord no ens entenem, ens sabem estimar. La por si l'aprofites es torna cerimònia. La por si l'aprofites, la por si l'aprofites por si la profites. La carta que ara ve ja l'em puc destapar. La carta que ara ve ja l'em puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és la vida. La vida anar tirant. La vida anar tirant. La vida anar tirant, l'amor és pa amb formatge. La vida anar tirant, l'amor és pa amb formatge. El pa amb formatge és vida, la vida anar païnt, l'amor és teu embarcar. L'amor és teu embarcar. L'amor és teu embarcar i la vida és un naufragi en un got de vi blanc. L'amor és caure al to. Bienvenidos, bienvenidas al mundo, al mundo de los sueños, de los sueños, de los sueños, sueños. Vento, hoxe fai vento, vento quemador, vento forte resistente como os teus ollos de cristal. O bosque móvese de alí para cá. Vento, vento quemador, vento forte resistente, vento argallador, agarda sorpresas e algunhas tormentas. Vento, vento quemador, vento forte resistente, é o vento dos máis valentes e resistentes. Vento, vento quemador, vento, vento abrasador. Dice que el dulce aliento de Afrodita fue el origen del perfume del orégano silvestre. También se utilizaba para coronar a las jóvenes parejas en Roma y simbolizaba la felicidad. En muchas partes de Europa, Inglaterra entre ellas, aún puede uno tumbarse en un montón de orégano y disfrutar del aroma amargo y dulce de sus hojas aplastadas. Su etimología, oros, que significa monte, y ganos, que significa alegría, es muy apropiada. John Gerard, en su herbario del siglo XVI, lo prescribía a los muy proclives a suspirar. Ay. Quizá su finalidad en los filtros del amor fuera la de relajar y calentar a los inhibidos. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. Ya no brota la hierba, ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. Solo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Mas no importa, a lo lejos otro arroyo murmura, donde humildes violetas el espacio perfuman. Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero, que el camino atraviesa, humedece los labios en la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea, y dichoso se olvida de la fuente ya seca. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial, de Rosalía de Castro. Gabón. Al final me he quitado el uniforme. Qué alivio. Se ha hecho esto muy bien. Bueno, venga. Manos a la obra, un poco de acción. Bueno, ¿y qué hacemos? Es que no hay nada que hacer. Esperar. Desde luego, aquí en el espacio es o nada o todo a la vez. ¿Y no hay ninguna novedad? Han descongelado a Roswell. No, hombre, no. Ahora que vienen visitas. Menuda imagen, un bicho que habla a gritos, insulta y huele a cañería. Y si acuerdas de la última vez, metiendo las manitas en todos los aperitivos, aquí que no me lo traigan, ¿eh? ¿Y para qué lo han descongelado? ¿Y a este para qué lo traemos? Esto lo que pasa es que no se le usa bien. Si lo usáramos bien, sirve para todo. Aquí el chiquitín genera unos jugos gástricos que son puro ácido. Con un par de gotas te limpia su propulsor. La última vez me limpié toda la carcasa con él. Esto es humillante. Venga, venga, dale. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis que es Ratia. Estaba ahí en una estación de tren de topo, ¿no? Aquí le llamamos topo, ¿no? O sea, pues eso, los cotren ahí, ¿no? En una ciudad fronteriza, ¿sabes? Donde no sueles ir nunca y así, pero que ahí estás de repente en esa estación, ¿no? Y que no sabes muy bien por qué, sí sabes, pero bueno, en fin, cosas de la vida, que has dormido poco y malamente en un sofá y con un frío del carajo y con una mantita de mierda y la que tenías al lado pues no te ha dado besos, entonces pues con mucho frío y tal, bueno, te has calentado un poquito al solete, un par de marianitos y pa'l topo, a la vuelta pa'l pueblo. Y ahí en el bajón ese, no sé, medio bajón, que no estás del todo, sí, estás movido, no sé, no estás guay. Pero que bueno, hay luz, es mediodía, entonces vas ahí al tren y justo al final del tren, al final de la calle, vamos a decir, pues hay un huequillo que da el sol y ves al final del todo pues un par de mujeres, una llegando al final pues en busca de la luz, como unas lagartijas. Y yo que vengo de un poco de la penumbra con todo mi cebollón, pues igual voy allá y con lo larga que es, con toda la, con lo grande que es, vamos a decir, el andén del tren, ¿no? Pues pues que hay gente sentada en la sombra y tal, igual, pero yo quiero la luz un poco. Yo quiero luz para mi vida, me cago en 10, si se puede. Y ahí. Y me acerco donde ellas dos, ahí, que estábamos en 2 metros cuadrados de luz, ¿sabes? De súper poco cacharri, poco sitio de luz. Y de cachondeo, ¿no? Yo les digo, ¿qué? Aquí, ¿no? A por el sol, ¿no? Y tal. Y sí, claro, porque es que no sabemos hasta cuándo no lo vamos a ver y tal. Y me he puesto a hablar con ellas. Ahí con todo mi medio gaupasón, medio mis dos marianitos y no sé qué, y mi bajón, pero joder. Y oye, una conversación de puta madre, o sea, bueno, muy corta, pero humana, no sé, empezó a hablar un poco de, no sé cómo ha sido, pero el cambio climático, no sé qué, qué tal, y hablando de... Bueno, pues eso, que se va toda la mierda, ¿no? Y sí, bueno, ya vendrá otra cosa, ¿no? Como, y me ha gustado, ha sido, ella decía, ¿no? Muy natural, pues sí, pues igual, pues luego será no sé qué, ¿no? Y descarado, tío. Y yo le decía, ya, tío, descarado, si estamos aquí para un suspiro, vamos, digamos, nos estamos cargando todo. Y decía, y ya, pues sí, pues eso, ¿qué tal? Muy bien, muy maja. Es que ricasco gaur ezagututako Andre hoiei. Bueno, mucho bat. I'm going in you again. Where in you again? Señor, se acerca una cápsula. No me digas, ¿son los embajadores? No lo sé, es demasiado pequeña. ¿Hay vida en su interior? Sí. ¿A qué son ellos? Van a ser ellos, ya verá usted, se lo digo yo, son ellos, fijo. No puede ser, si hace una hora dijeron que iban a tardar 3 días. Desde luego esta gente tiene un concepto del tiempo. Sí, muy relativo, efectivamente. Se imagina que toda su galaxia sea igual, una galaxia llena de malquedas. Que voy, que no voy, que llegamos mañana, que vamos pasado. No, no, no, no. Pues como para quedar con una novia o ir a firmar unas escrituras. Todos los días recibiendo plantones. Ya no tengo edad, no, no, no. La cápsula es demasiado pequeña, es imposible que quepan varios seres vivos en su interior. Pero ya nos ha pasado otras veces, que dicen que son razas superiores, pero ninguna nos llega al ombligo. O como lo de los Países Bajos, que luego son todos altísimos. Yo no me lo explico. ¿Qué le pasa a usted? Ay, perdón, se me nota mucho que estoy de los nervios. Me aburrí y me tomo 3 pastillas. ¿De cuáles? De las de la alegría, pero es que a mí no me dan alegría, me dan nervios, me dan. Pues estamos buenos. Así no se puede recibir a nadie. Usted derrochando conversación y el otro devorando aperitivos. Menuda imagen vamos a dar. Bueno, me voy a poner el uniforme de gala, que por lo menos uno tiene... Porque usted parece que tenga 15 años. Bueno, yo a mis 15 años ya estaba... A mí no, que me desconecto. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. Amiguitos y amiguitas, vivimos como un átomo. Un átomo que es más breve, en cada instante hay millones de seres que desaparecen. Seres que fueron, no son lucientes, pero algo vuelve, terco, idiota, algo vuelve. ¿Para qué vuelve? Ni lo sé, ni me importa. Ni sé bien, lo terrible es que un detalle provoque tantos desastres. Tres talles de me qué no provotaban. Y apunto estas cosas que empiezan a explicar sin pretensión de ser algo trascendental al alá, no yo más, da. Esto suele pasar con tanto pensar, con tanta moral, con tanta mentira de idear. E idear, olvidamos lo serio y más que humano subjetivo, lo simplemente verbal. A lo mejor el tragalenguas te ha dejado de lado. Uno de estos culpables son los saxofones y clarinetes de Boris Kovac y la andada orquestra. En la turbia galería del sueño, encendía la luz y me quedaba oyendo los ruidos de la noche. El rumor de la ronda, el gotear del grifo, la doméstica respiración y como un vago acicate de vida en la madera. Trascendía la casa a los durmientes y todo era un recluso depósito de miedo entre las sábanas. Pedía de beber por no sentirme solo, quizá por parecerme al acecho de alguien, porque el roce de un cuerpo me desvelara de vivir. Y otra vez en lo oscuro iba rastreando los pasos de la calle. Respiraba el agrio aroma a cuero del calzado reciente, la sinuosa urdimbre del almagre, el impávido vaho del tragaluz. Dormía vigilando las sombras, la sucesión de gérmenes del sueño, entumeciéndome de fe, como esperando desde el rincón del derreo de mi infancia que fuese libre para despertar. Otra vez en lo oscuro, de José Manuel Caballero Bonald. Lying on the pavement with the misery on his brain. Stone on some new potion he found upon the wall of some unholy bathroom in some ungodly hall. He only had a dollar to live on till next Monday, but he spent it all on comfort for his mind. Did you say you think he's blind? Someone should call his parents, a sister or a brother, and they'll come to take him back home on a bus. But he'll problem to his poor and puzzled mother, and he'll always be another one of us. He said he wanted heaven, but praying was too slow, so he bought a one-way ticket on an airline made of snow. Did you say you saw a good friend flying? Flying low, dancing. Matarifes. La NASA. Pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día. Resulta que soy un niño.

tienen un meneíto así, no sé, ¿no? Mediterráneo, bueno. Bembe, ¿qué significa que em trobe tan pansit? Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits? Com traure-me-la dels dits? Traure-me-la dels dits. El mallo límpid de lluna. Bueno, Miquel Gil tocava en el grupo Altal. Quan ella el seu cos... I en 1986 formava part del grupo Mare Internum. No para de tremolar. Nacía un 2 de noviembre del 56 en Catarroja, en Valencia. De tremolar, línea de flotaciones, llavis, troba l'amor innocent, com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. Y nos acompañaban estos, los Stephen Wolf, en la pista número 2, el lobo estepario. Algo de Boris Kovac también ha sonado, pero os dejamos ya para recoger el tinglao con los Stephen Wolf. Agur eta ondo pasa.